seguimos. Los borrachos con la base seguimos. ¿Dónde están los borrachos esta noche? Todos los borrachos, palmas arriba, que la base musical no se termina. Y las palmas, y las palmas arriba, las palmas de todos. La base sigue así para todos ustedes. Pa, pa, base. Todos los borrachos, bien fuerte. De un lado al otro, de un lado al otro. Cumbia, cumbia, cumbia base. Para bailar pero con clase. ¿Cómo dice? ¡Hey, hey, baila más! Y el que no hace palmas se deja, se deja. El que no hace palmas se deja, se deja. Los borrachos que levanten las manos, que los toros bailan piola en su mambo. Los borrachos que levanten las manos, que los toros bailan piola en su mambo. Que los toros bailan piola flasheando. Borrachos con las manos bien arriba. Esa es otra historia. ¿A dónde? Al costado de este mundo. ¿Qué más? Quiero que traigan la seda. Bailar cumbia sin parar. La tutuca siempre está. Y los borrachos con las manos haciendo así. Los borrachos que levanten las manos, que los turros bailan piola su mambo. Los borrachos que levanten las manos, que los turros bailan piola su mambo. Que los turros bailan piola flasheando. Bailan los borrachos con las manos bien arriba. Las manos bien arriba y arriba. Todo, todo, todo con las manos bien arriba. Y dice cumbia, cumbia, cumbia base. La que bailar te hace. Seguimos. Fui, fui, fui nomás. El que no hace palma se deja, se deja. El que no hace palma se deja, se deja. Los borrachos que levanten las manos, más arriba. Que los turros bailan piola en su mambo. Los borrachos que levanten las manos, que los turros bailan piola en su mambo. Que los turros bailan piola flasheando. Los borrachos, ¿dónde están? Mi secuencia es otra historia. ¿A dónde? Al costado de este mundo. ¿Qué quiere, jeringa? Quiero que traigan la seda. Bailar cumbia sin parar. La tutuca siempre está. Los borrachos con las manos bien arriba. Los borrachos que levanten las manos. Que los turros bailan piola en su mambo. Los borrachos que levanten las manos. Que los turros bailan piola en su mambo. Que los turros bailan piola flasheando.